hoy, continuando con una charla de hace 20 años, de las extravagancias de la zarina Ana Ivanovna. Ana gobernó Rusia a partir del año 1730, después de la muerte del zar Pedro II. Hemos contado que Pedro murió a los 15 años de viruela y no había tenido hijos. Ana era sobrina de Pedro, pero de Pedro el Grande, el abuelo de Pedro. Así que la elección recayó en ella por obra del Consejo Ruso. Y Ana era viuda, vivía fuera de Rusia, andaba con un tipo, con un alemán, un señor que se llamaba Ernst Johann von Biron, que era de Westfalia. Y cuando recibió el llamado para hacerse cargo del trono de Rusia, se le indicó que debía abandonar a su amante, el alemán, y poder cumplir con su mandato. Oh, y a la tipa, el amante le gustaba. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que hubiera hecho yo. Fingió aceptar estas indicaciones. Dice, sí, yo ahora lo abandono, termino de hablar con ustedes y lo abandono al tipo este. Fingió aceptar y fue a Moscú en febrero de 1730, pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado, que había sugerido, incluso para sí mismo el Consejo, una serie de prerrogativas, no solamente que rajara al tipo. Los echó a todos del Consejo, los llamó a su amante para que se reuniera con ella, y barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales, entre ellas la de tener un tipo llamado Ernst Johann von Biron, que era de la Westfalia. Las excentricidades anunciadas en el título, incluso en la puerta, fueron notables. Tanto a ella como al von Biron les encantaba el lujo, pero al parecer no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal. Cuando digo higiene lo digo con todas las letras. I-J-I-E-N-E. Dice la crónica que Ana apreciaba que su amante oliera a establo. Esto es una cosa que en las clases hegemónicas, por decirlo así, tiene muy buena prensa. Ella misma se empeñaba en limpiar su piel con manteca fundida, ya que eso le garantizaba un olor nauseabundo, que al parecer le gustaba también al von Biron. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso, de pecho opulento, y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Le gustaban mucho los animales, pero asimismo experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Es decir, por un lado era compasiva con los animales y por el otro no. Iba siempre a un remanso cercano a su palacio a pescar. Cada pescado era devuelto al rato al agua. Pescaba, se arrepentía, lo tiraba al agua. Después pescaba otro, o el mismo incluso. A veces el mismo pez era pescado 7 o más veces en la misma tarde y devuelto al agua. Pónganse en el lugar del pez. Pregunta, ¿a usted le gustaría que lo pescaran una vez, le perdonaran la vida y lo volvieran a pescar y se la volvieran a perdonar y todo así? Respuesta, seguramente no. Jeje. Bien. Eso es lo que hacía todas las tardes en aquel remanso esta mujer, la zarina Ana Ivanovna. Después de ser coronada, viajó desde Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí, siguiendo con esto de los animales, hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Y a veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta, se acercaba a la ventana y reventaba algún pájaro de los jardines. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos, como si eso fuera lo peor. y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, en el sentido de matar pajaritos. Así proseguía el tiroteo y la caza de pájaros. Cuando los pájaros de los jardines no aparecían o estaban muy ocultos, parece que le tiraban a los cuadros, le tiraban. Dormía la siesta casi todo el tiempo, pero le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular. Pero esos ratos musicales se prolongaban incluso tanto tiempo que las cantantes se quedaban sin voz. Pero si alguna, exhausta, desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma una sanción disciplinaria. Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse. Era muy grosera con los intelectuales de su corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta Vasily Tedriakovsky fue invitado primero, a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Dice, a continuación, el poeta Vasily Tedriakovsky va a leer unos versos que le pertenecen. Y aquí tengo el relato del propio Tedriakovsky acerca de lo que pasó. Es una carta que le dice. Dice Tedriakovsky: he tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial, y tras la lectura he gozado del favor de recibir una bofetada de la propia mano de la zarina. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Bueno, mientras la muchacha se entregaba a estas excentricidades, el amante Ernst Johann von Biron, junto con algunos alemanes que eran amigos de él, dirigían la política del imperio. Los viejos boyardos, es decir, los nobles, habían sido completamente desplazados del gobierno. Un día la zarina sintió esta preocupación. Ojo. No tenía hijos ni podía tenerlos. Entonces debía encontrar un heredero. Y la figura visible de un heredero servía para limitar las intenciones de sus rivales, de buscarse uno de ellos. Ahora bien, Ana Ivanovna, tenía una sobrina también llamada Ana, Ana Leopoldovna. Se llamaba así nada más que para complicar esta charla. Pertenecía lateralmente a la familia Romanov y le era muy leal a la Ivanovna. Bueno, eligió a aquella sobrina para que engendrara un sucesor. La mandó llamar y dice, mira, haceme una gauchada. Engendrame un sucesor. La sobrina de Ana era rubia, tenía 19 años y le buscaron enseguida un novio, que es lo que necesita una chica rubia de 19 años para engendrar el sucesor de otra persona. Para casarse con la sobrina se presentó el príncipe Antonio Ulrico de Weber. La zarina lo examinó para ver si podía embarazar a Ana Leopoldovna. Lo encontró demasiado blandengue, es lo que dice aquí. Ya estaba por rechazarlo, pero le dijeron, mira, mejor no hay. Así que lo casaron nomás con Antonio Ulrico, casi sin conocerlo. La rubia no lo conocía, Cuando lo vio, casi se desmaya, no le gustó ni un poco. El casorio tuvo lugar el 14 de julio de 1739. La noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres acompañaron en cortejo a la rubia a la cámara nupcial. Allí permanecieron con ella, como era tradicional, hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Después se fueron los invitados y en ese momento Ana Leopoldovna, la rubia, entró en pánico y salió rajando para los jardines. Y allí pasó escondida, entre los suyos y sola, su noche de casamiento. Cuando la zarina se enteró de esta fuga, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber sin demora. Otra vez se reunieron los esposos, esta vez bajo custodia armada, incluso bajo amenaza armada, se amaron. hasta que en 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina se enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad porque no se usaba en aquel tiempo. Algunos decían que tenía una afección renal a la que llamaban enfermedad de la piedra. Y el amante, el von Biron, aprovechó esta circunstancia para pedirle a su amante ser nombrado regente del imperio. La verdad es que von Biron quería apoderarse de todos los negocios del imperio y poco antes de morir la zarina le otorgó esa potestad. Murió esta chica, Ana Ivanovna, en octubre de 1740. Ya, miren qué cosa curiosa, ya sabía que se estaba muriendo. Entonces, conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a todos los que estaban alrededor de la cama, ¿no? Y lo remató con un adiós a todos. Y después no volvió a hablar hasta su muerte. Pero su muerte ocurrió 3 días después. Así que permaneció 3 días sin decir palabra por haberse anticipado a pronunciar las que tenía por última. Al día siguiente, Ernst Johann von Biron se convirtió en regente. Se le ocurrió que era necesario alejar a la rubia, a Anita Leopoldovna, y a su príncipe, Antonio Ulrico, los padres del sucesor. Entonces pensó que si los enviaba lejos, tendría las manos libres hasta la mayoría de edad del Zarevich, que tenía 3 meses recién. Pero no le fue bien a nuestro amigo Ernst Johann von Biron. Esta rubia, Ana Leopoldovna, a la que todos creían timorata y dócil, especialmente en las filas de atrás, ejerció la regencia ella misma como madre que era del recién nacido y listo. Bueno. Parece que en noviembre de 1740 un grupo de guardias interrumpió, o mejor dicho, irrumpió. Una cosa es irrumpir y otra cosa es interrumpir. En este caso hicieron ambas cosas. Irrumpieron en el aposento de Ernst Johann von Biron, cuyo sueño interrumpieron. Lo molieron a palos y lo llevaron a una fortaleza, lo acusaron de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. Es clarito. Y le dieron pena de muerte. Después les pareció mucho y la cambiaron por destierro a Siberia, que es un poco peor. Y de allí no volvió jamás. Así fue como la rubia, Ana Leopoldovna, se convirtió en regente del imperio y esperó a que su hijo Iván creciera para consagrarlo zar de Rusia. Nunca sucedió eso, ¿no? Pero esa es otra historia. Lindo dedicar esta charla al poeta Tedriakovsky y al pueblo ruso. Lindo también acordarnos de aquel remanso donde Anita iba a pescar y alternaba su crueldad con su benevolencia, que es lo que hacemos todos. Alguien ha compuesto una canción recordando aquellos episodios y ha resuelto llamarle a esta canción Oración del Remanso. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.